lo que está para ti. Nadie te lo quita. Oh. Está para ti. Nadie te lo quita. Que lo que está para ti, para ti. Nadie te lo quita. Así me lo decía mi abuela Panchita. Pero por si acaso prendí una velita. Pero por si acaso prendí una velita. Hay veces que una tormenta se cuela en tu corazón. Se te sube a la cabeza con la fuerza de un ciclón. Pero hay que seguir pa'lante buscando la solución. Hacer de la pena un baile y alegre cantar un son. Y dice lo que está pa' ti. Nadie te lo quita. Que lo que está pa' ti. Pa' ti, pa' ti. Nadie te lo quita. Así, así, así me decía mi abuela. Por si acaso, pa' que no haya un fracaso, muchacho. Prendí una velita. Pero por si acaso, si acaso. Prendí una velita. ¡Vamos! Sabrosito. Sabrosito. Oye, está bien, esto está rico. Y tú sabes de eso. ¡Vamos! Para gozar y bailar. Esa jevita que está pa' ti, ni Brad Pitt ni Tom Cruise tampoco te la quita. Allí está pa' ti, nadie te lo quita. ¿Sabes lo sabroso que es hacer un sancocho, comerse un cruzado? Eso, nadie te lo quita. Allí está pa' ti, nadie te lo quita. Óyeme, la vida es una ruleta que va dando vueltecita. Sabroso es vivir la vida hermosa. Nadie, nadie te lo quita. Usando y bailando y tirando piedra lo que venga.